principales actores dentro de la blogósfera hispanoamericana desde 1999. Su sitio Ars 1040 es uno de los referentes obligados en casi cualquier bookmark. Funda bitácoras.net en el 2000, trabajó como director de media de Noise Lab, colaboró durante 2 años con Byte, el programa de tecnología de Radioactivo 98.5, creo, y recién funda Hipertextual, una compañía que se enfocará al uso y desarrollo de los weblogs. Él es Eduardo Arcos Barrero y les pido un aplauso. Gracias, Ana. Sí, era Radioactivo 98.5. Cuando estaba pensando en hacer mi presentación para ustedes, pensé decirme un poco al tema o al lado teórico de los blogs, o empezar más bien con ejemplos de lo que está sucediendo en el fenómeno, ¿no? Creo que, o más bien decidí irme hacia ese lado. Me gustaría empezar contando un poquito mi historia, que es muy sencilla y muy ordinaria. En febrero de 2000 decidí iniciar un blog, básicamente porque me quería expresar, ¿no? Era una persona de 21 años que probablemente tenía mucho tiempo libre y quería decirle al mundo que me había cortado el pelo, ¿no? Que me gustaba el nailoní y ese tipo de temas sumamente personales. Poco a poco me fui dando cuenta que había gente que estaba de una u otra forma siguiendo las cosas que yo muy trivialmente decía, ¿no? Eventualmente me fui dando cuenta que yo era parte de esto que le llaman la sociedad de la información. Me gustaría explicar muy rápidamente qué es la sociedad de la información para las personas que no están enteradas del tema. Se supone, porque no es algo confirmado ni es algo que en general la gente esté de acuerdo, se supone que la sociedad de la información son personas, o más bien, ¿sí? Son personas que de acuerdo a sus opiniones o de acuerdo a lo que informan y lo que dicen, modifican o influyen en temas económicos y culturales, ¿no? A medida que yo me iba especializando un poquito en temas de tecnología, música y demás, me fui dando cuenta que yo era parte de esa sociedad de la información, ¿no? Que mañana sí tenía, qué sé yo, 300.000 lectores mensuales y sacaba una exclusiva o decía que me cae muy mal el Tec de Monterrey, por ejemplo, habrá gente que se va a influenciar de eso, ¿no? Pasé de tener 30 o 40 lectores mensuales, como en algún momento dijo Raúl, a tener un poquito más de 1 millón, que es lo que tengo actualmente en Altius 40. Y me sentí parte de esa sociedad de la información que le llaman. Entonces, ¿por qué los blogs son importantes en esta sociedad de la información? Empecemos porque el costo de crear un blog es cero. Mañana cualquier persona puede crear su blog y puede pasar a ser parte de esta sociedad. La segunda parte importante de los blogs en la sociedad de información es que hay 40.000 blogs nuevos al día, ¿no? Eso significa que hay muchas personas hablando, opinando y criticando las cosas que les gustan y no les gustan, ¿no? La tercera parte importante de los blogs en la sociedad de la información es que no tienen límites de audiencia. A diferencia de una revista impresa o de un periódico o inclusive un programa de radio o de televisión, hay límites físicos. Una revista pues no puede imprimir toda la cantidad de ejemplares que les gustaría, un programa de radio no puede llegar a todo el mundo, un programa de tele lo mismo. Internet cambia un poquito eso, ¿no? Si mañana me visitan 10 millones de personas, técnicamente es posible, ¿no? Y la parte técnica generalmente es la parte más fácil en temas de internet, ¿no? Entonces, por eso los blogs de una u otra forma son importantes. ¿Qué tan importantes o qué tan no importantes? Pues bien, es decisión de ustedes, ¿no? Me gustaría hacer un poquito de ejemplo de lo que está pasando en diferentes temas, inicialmente en periodismo, ¿no? Hay esta nueva tendencia de la cual José Luis seguramente hablará un poco más, que le llaman periodismo participativo, periodismo 3.0, periodismo 2.0, grassroots media inclusive. ¿Cuál es la importancia? Los blogs dejan a un lado este periodismo vertical en el cual, por ejemplo, un editor de una revista escribe un artículo y la gente lo lee, su feedback o su retroalimentación es muy, muy limitada, como explicaba José Luis, puede tardar mucho tiempo. Los blogs convierten ese periodismo vertical en periodismo horizontal, ¿no? En donde el uno informa al otro. Esto es bien importante. Yo informo al de al lado y el de al lado me informa a mí. Y empieza esta como colectividad, que generalmente es muy recíproca con links, con citar a tu fuente, con decir acá hay más información. Esa colectividad rompe un poco el esquema que siempre ha habido con el periodismo, ¿no? Que ha sido muy vertical. Generalmente los blogs se los pueden ver como un ente colectivo, donde puedes darte un poco cuenta de cuáles son las tendencias en casi cualquier tema. Si te pones a ver cuáles son los grupos más populares, generalmente encontrarás blogs que hablan de estos grupos de música que están teniendo mucho éxito entre jóvenes de 15 años en México, ¿no? Probablemente la academia, ¿sabes? De ese tipo. Si quieres ver cuál es el impacto que está teniendo Apple actualmente con su iPod o con el macOS en el sistema operativo de ellos, puedes observarlo, puedes ver cómo este ente colectivo está hablando mucho al respecto. O si se están quejando mucho, generalmente si buscas blogs que están hablando de por ejemplo, Windows, encontrarás miles y miles y miles de millones de quejas. Generalmente esas quejas hacen que la gente, si el escritor del blog tiene mucha influencia sobre sus lectores, haga que ellos busquen alternativas. Esto le llaman un poco los prosumidores, que eventualmente hablaré un poquito más de ellos. La gente en los blogs está influyendo gente, y eso es bien importante, eso es algo que debemos de darnos cuenta ahorita. En el tema del periodismo participativo, se ha popularizado el uso de los blogs a partir de tragedias. La primera, así muy fuerte y muy, muy, muy notoria, fue el 11 de septiembre. Sucedió que los sitios que informaban, CNN, MSN, NBC, etc., se saturaron de gente y la gente recurrió a esta herramienta, que es bien sencilla de iniciar y bien sencilla de publicar, y empezó a informar a la gente: pasa esto en New York, pasa esto, gente está muriendo, ¿no? La gente está muriendo, la gente está teniendo este tipo de problemas ahorita, no vayan a esta zona, o vayan a esta zona, ¿no? El segundo evento clave en el tema de los blogs, sobre todo los blogs en español, fue el 11 de marzo en España, ¿no? Hubo este atentado terrorista y una vez más la gente necesitaba expresar lo que estaba pasando. También había esta censura, o no sé cómo llamarlo, José Luis sabrá un poco mejor al respecto, de parte del gobierno español, ¿no? Se inició con esta información de que la ETA fue el culpable y la gente no estaba de acuerdo, la gente estaba publicándolo, y muy muy fuerte. Eso pasó 2-3 días hasta que llegó a las elecciones en España, y los blogs una vez más jugaron un papel bien bien importante en el tema de las elecciones en España. La tercera, el tercer evento fuerte fue el que sucedió hace unos días en Londres, donde una vez más sitios de noticias se saturaron. Había poca información de parte del gobierno inglés y la gente empezó a publicar. Estos eventos son muy claves porque, al haber tanta exposición de los blogs, la gente quiere tener algo parecido, la gente quiere expresarse, quiere decirle al mundo lo que está pasando. No importa si es me corté el pelo ayer, o no importa si es me gusta este gadget, ayer recibí spam del tech, Somexphone, que es el equivalente al Sky, me quiere cobrar por escuchar música en un taxi, ¿no? Eso es lo de menos. El hecho es que la gente quiere expresarse. Y ese tema, esas ganas de expresarse se pueden traducir un poco en este periodismo participativo. No necesariamente todos los bloggers son periodistas, pero de una u otra manera cumplen esa función. La segunda parte, o el segundo tema de ejemplos que quería hablar, era cómo los blogs se pueden complementar con los medios tradicionales. El ejemplo más claro para mí fue cuando Gustavo y yo asistimos a una entrevista con Fernanda Familiar, que nada tiene que ver con tecnología, y promovimos este evento. Y Fernanda preguntó, bueno, ¿en cuánto tiempo me puedes montar un blog, no? Dijimos, pues un minuto, ¿no? Un minuto, fuimos a lacoctelera.com, abrimos un blog, Fernanda la anunció en su programa un poquito antes de terminar, y en 20 minutos aproximadamente había un poquito más de 200 comentarios. La mayoría de sus comentarios era gente diciendo que no tenía manera de comunicarse directamente con Fernanda y que por medio de este blog, y mucha gente nunca había entrado a un blog, publicando comentarios sentían que estaban un poco más cerca de Fernanda porque sabían que Fernanda había escrito el primer post de su blog. Eventualmente Fernanda, el tercer día, hizo un promo y ahora todos los días se promociona este blog y la gente escribe, comenta acerca de los temas diarios del show de Fernando Familiar, que no tiene nada que ver con tecnología, generalmente hablan de salud o de publicidad, ese tipo de temas, ¿no? Mucha gente considera que los blogs van a matar al periodismo tradicional. Yo creo que no va por ahí, como explicaba. Creo que hay esta complementación, esta compenetración entre una cosa y otra, ¿no? Ahora, periódicos como El Mundo, El País, España, están publicando blogs. Esto le llama Juan Varela, un blogger español, le llama periodismo 3.0. El periodismo 1.0 es el de siempre, ¿no? El que vas y compras tu periódico, vas y compras tu revista, prendes la tele y ves a tu presentador de noticias favorito. El periodismo 2.0 es cuando agarras todo ese contenido que tienes en papel o en medio físico y lo pasas a internet. Se supone, para Juan Varela, que el periodismo 3.0 es cuando empiezas a generar contenidos exclusivos para internet y aprovechas ese medio. Entonces, si seguimos esa pauta de Juan Varela, El Mundo, El País, El Clarín de Argentina, lo hace. Tiene blogs, hay gente publicando y eso se queda en internet. La gente, por la inmediatez de los blogs, lo sigue, comenta, etc., ¿no? Entonces, lo uno no necesariamente mata lo otro, lo cual, pues, realmente es bueno. Mi tercer ejemplo son los blogs de economía. Dicen que en esta sociedad de la información el poder lo tenemos nosotros. Nosotros podemos influir en temas económicos, podemos influir en temas culturales, etc. Hace mes y medio, un grupo de diseñadores que iban a poner una radio en línea me pasaron un contrato de esta empresa que se llama Somex One. No es empresa, es como una asociación. Somex One les estaba pidiendo $1 por canción tocada en internet y un poquito más de $7,000 anuales por el hecho de usar canciones y pasarlas en línea. Lo que yo hice fue meterme en el sitio de SomexFone, ver las tarifas, sorprenderme con el hecho que querían cobrar a gente por escuchar música en un taxi o en un microbús, y decidí poner este post, ¿no? SomexFone hace esto. La reacción de la gente fue inmediata y muy muy fuerte en contra de SomexFone. A los 3 o 4 días alguien decidió hacer esto que le llaman Google Bombs. Son como agarras y enlazas a un sitio con una palabra específica, en este caso era rateros. Entonces, había muchos blogs que estaban enlazando a Somexón con la palabra rateros y hace 2-3 días, si buscas rateros en Google, es el segundo resultado, ¿no? Entonces, la gente está usando los blogs para expresarse. ¿Cómo Somexón se ve afectada por esto? Ya se verá, pero el hecho es que lo va a hacer. Y si ahorita son 50, 60, 70 blogs que están hablando, en 3 años van a ser 100 o 1000. Y esa es la clave, ¿no? Ahí está el problema para las empresas que no hacen las cosas bien y la oportunidad, ¿no? También. Hay también el caso del Tec de Monterrey, que fue hace 3-4 días. Recibí un mail de un amigo que me decía que el Tec de Monterrey estaba buscando proveedores para hacer spam. Inmediatamente decidí publicarlo. Gustavo me pasó, recibí un mail de spam del Tec de Monterrey y una vez más la reacción fue muy, muy fuerte. ¿No? Había gente que estaba enlazando a mi blog, había gente que estaba comentando en el blog, y el Tec de Monterrey reaccionó de la manera equivocada, mandando gente a buscarme, a insultarme, ¿no? Inclusive Gustavo recibió una llamada telefónica, ¿no? El hecho es que reaccionó de la mala manera y el Tec se va a ver probablemente muy perjudicada. Entonces, hay muchos ejemplos. El otro ejemplo típico es cuando 60 Minutos sacó estos documentos supuestamente falsos de que George Bush se había saltado su año militar, como sea, en Estados Unidos, y todos estos blogs de derecha, saltaron, hicieron análisis de los documentos que había pasado 60 Minutos y terminó en la renuncia de Dan Rather, que era la persona que estaba haciendo todo este artículo periodístico, ¿no? Entonces, los blogs probablemente en México no no son tan influyentes como en Estados Unidos, pero va a suceder. Falta muy poco para que se multipliquen y se vuelvan esta como plaga, este como inmenso grupo de personas que están opinando, que están diciendo lo que quieren y lo que no quieren, lo que les gusta y no les gusta. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta hoy. Si eres un medio, si eres una empresa, tienes que considerar a los blogs. Eso es muy, muy importante. El cuarto ejemplo, bueno, más que ejemplo, es un poco de reflexiones, cómo los blogs pueden convertirse en una profesión, sobre todo yo que estoy intentando hacerlo. Si los blogs pueden influir tanto en esta sociedad de información en la cual vivimos actualmente, significa que hay una ventana de oportunidad. No sé si las nanopublicaciones que le llamamos en estos blogs, que son muy específicos en un tema, son las respuestas. Lo que sí sé es que si una empresa aprende a usar los blogs correctamente, sí puede generar una ganancia, probablemente no directa, pero sí indirecta y muy fuerte. Sucede ahora con General Motors. Me parece que el CEO de General Motors es tiene su blog, Gustavo seguramente hablará al respecto, pero tiene esta comunicación mucho más directa entre la gente que compra carros y el CEO o el director de la empresa, ¿no? Entonces, ahí está esta oportunidad. ¿Qué pasa si el director de la empresa empieza a recomendarte cierto tipo de carros con esta audiencia inmensa? Probablemente hoy la influencia en el comprador no sea grande, pero en 3 años sí, ¿no? ¿Cómo una persona que está aquí sentada puede influenciar a la compra o a la no compra de un producto? Esas son ventanas de oportunidades. Hay este tema de la publicidad contextual, que sí efectivamente resulta, mucha gente dice que no. La publicidad contextual funciona de esta manera. Yo escribo un post sobre un iPod o sobre mi celular que no me gusta. Entonces, Google, que es por el momento el proveedor más grande de publicidad contextual, pone publicidad en texto relacionada a mi post. Para mucha gente el tema de la publicidad es un poco controversial, pero hay mucha gente que lo ve como una complementación a lo que estás escribiendo. Lo interesante de los blogs es que al ser tan específicos en cada post que se escribe, la publicidad puede resultar muy, muy, muy dirigida a lo que estás escribiendo. Aquí en México yo creo que los que más ganan dinero es Raúl, con tanto blog que tiene. Y también ha sabido enfocarse en grupos de personas que probablemente hacen mucho clic en publicidad. Pero en Estados Unidos hay casos de gente que está ganando unos $2,000 diarios en publicidad contextual. Eso es ganancias directas por tu blog, ¿no? Funciona. Por el momento no funciona tanto como quisiéramos. Seguramente a Raúl le gustaría dejar su trabajo y sentarse en su computadora todo el día y escribir blogs. A mí me encanta la idea, de hecho lo estoy haciendo ahora. Hace casi un mes dejé mi trabajo y me fui a mi casa, puse un escritorio, puse mi computadora y me puse a trabajar en el tema de los blogs. Hay la oportunidad, hay esa ventana para ganar dinero, para aprovechar esta influencia que la gente está teniendo por medio de publicar cosas de manera tan sencilla. ¿Cómo aprovecharla? Ya es un tema aparte, pero el hecho es que se puede hacer. Básicamente es eso. Me gustaría terminar con algo que se los he dicho un poquito, unas 3-4 veces, y es que no pueden ignorar a los blogs. Me ha tocado ver casos de medios en que lo hacen, me ha tocado ver casos de empresas en que lo están haciendo también, y tienen que tener mucho cuidado, porque si hoy no representan una amenaza, si están haciendo las cosas mal, en un futuro inmediato va a hacerlo. Y dándole un poquito la vuelta a la tortilla, si eres una empresa, si eres un medio, o si tienes la decisión para adoptar este fenómeno, este grupo de personas para, en vez de hacerlas a un lado, entre comillas, abrazarlas. No necesariamente contratando, no vamos a contratar 30.000 bloggers para que hablen bien de nosotros, pero sí dándoles las facilidades para, si mañana yo quiero escribir una reseña de mi computadora, que la empresa me dé las facilidades para hacerlo. No quiero que me regalen nada, que es la típica. Los bloggers dicen que queremos que nos regalen cosas para tener como una ganancia de mis 30 horas al día que le dedico, pero sí saber que si tienes un blogger influyente hablando mal de tu empresa, tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Y si tienes un blogger influyente hablando bien de tu empresa también, ¿no? No regalándole cosas a los demás, pero sí dándole las facilidades para que siga hablando bien al respecto. Básicamente es eso. Muchas gracias.